Que no me niegues esa carita bonita. No me niegues tus brazos, esa sonrisa infinita. Ay, no me niegues tu pelo, tus